Yeah. Referencia se despide de ti de la forma que mereces, cabrón. Siempre fueron más que sentimientos sin estar con vosotros ahí. Fue más que música. Por eso estar entre todos vosotros fue siempre un placer. Reverencia siempre estuvo entre vosotros y vosotros entre nosotros. Antes que baje el telón, os dejo aquí las últimas palabras. 2-0-0-2, platos en on y enchufo tablas. Hoy tengo poco que decir que no sepas. Y reverencia es mi familia que hace vida en un chanel de letras. Pablo, ponle B.S.O a mis ideas. B.Boys, os lo doy a mi manera. Dimos pasos de gigantes en un mundo enano, donde mi música es la prensa para el arte urbano. Oye, perdón, si te pintamos la fachada, Dax. Oye, perdón, pero cabrón, no lo pienso quitar. Perdón, mejor que no trates de borrarlo, volveré a hacerlo en ganso con un negro y un blanco. Cada uno tiene lo que se merece, eso es mentira. He visto a pavos con tres discos tiritando en la tarima. Hemos recorrido salas cobrando el viaje y la estancia en un hostal de tres al cuarto y una tele sin mando a distancia. Me espera la clase turista y recorrido largo. Estoy bebiendo un whisky con mi primo en la barra del Talgo. Por la mitad de amistad que tengo en tu ciudad das la vida. Me acuerdo de tus tetas, el nombre se olvida. Se apagan las luces, esto va a empezar en un momento. Bienvenido al show, entonces escucha esto. Después de tres cuartos de hora, entre frases, aplausos y gritos, sé que me sudor, Dios, que estoy, que me derrito. Es lo que tiene el rap, colega. Encantados de volverte a ver. Y reverencias, vuelva a casa. Todo un placer. Dimos ni un jodido paso en falso, nunca hubo descanso. Tan solo hace tiempo cogí el micro y lo mantuve manso. Al son de rap crecí, empecé a escribir en beats, sampleando hits de Hayek en cassette con play repeat. Hoy dispongo de un dream team, un camino sin fin. Recuerdo mis primeros tracks en beats del Sim 2000, mis primeros temas con scratch, cortesía del Keal. Mi primer feat con el Apsi, así surgió la idea. Sea como sea, jamás se arquean, pasen y vean. Siete años unidos contra viento y marea moldean cada pisada en cada tarima, cada rima escrita, cada noche en Sibar.